La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Martes 31 de diciembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda en el devocional 265 que hemos tenido en este año. Este es nuestro último devocional en el año y deseamos que el Señor bendiga su corazón, bendiga su vida y todas sus actividades, toda la familia que tiene, todo lo que emprende y lo que tendrá. También recordando que no tarda en venir Dios por nosotros a través de Jesucristo su Hijo. Es nuestro deseo que usted camine y aprenda más de Dios, y realmente es el deseo de Él. Es por eso la inspiración de estos pequeños devocionales. Quisiera llevarle a usted al libro último de la Biblia llamado Apocalipsis y que usted y yo pudiéramos ser testigos de 7 cosas que Dios tiene nuevas para nosotros en el futuro. La primera porción está en Apocalipsis 2:17 y dice la Biblia que Dios tiene una nueva piedrecita, una piedrecita blanca para nosotros nueva. Usted puede leer la cita. También la Escritura dice en Apocalipsis 3:12 que pondrá su nombre nuevo, la nueva Jerusalén, en nuestras frentes. En tercer lugar, hay un nuevo nombre. En Apocalipsis 5:9 puede encontrarlo. Dios pondrá un nuevo nombre en nuestra frente. Todo un estudio. Versículo número del 1 al 3 de Apocalipsis 14. Hay un nuevo canto de redención. En Apocalipsis 14 también, pero en el verso igual 1 al 3, también hay otro canto. Pero este es un canto nuevo de sujeción. En el capítulo 21, verso 1 y 2, encontramos que habrá nuevos cielos, nueva tierra y una nueva Jerusalén. Y por último, en Apocalipsis capítulo 21, verso 5, las palabras de Él es que hará nuevas todas las cosas. 7 cosas nuevas que hay en este último libro de Apocalipsis que Dios está preparando para usted y para mí. Hoy tomaremos un tiempo para ser agradecidos y poder ir a la casa de Dios y dar gracias por el año que nos fue dado y por el año que está enfrente de nosotros. Por cierto, no es un buen tiempo en el que vivimos. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. A las cosas que debieran aplaudirse son tachadas, y ahora a las cosas equivocadas se les aplaude como si fuera una parte de bien. Sin embargo, solamente a los hechos nos remitimos. El hecho de tener cada día gente más enferma de enfermedades, por ejemplo, venéreas, o gente con más, en México, con una cantidad enorme de enfermedades como el SIDA, o todas las enfermedades que están viniendo, nos deja ver la clase de corrupción en la que estamos viviendo. Los hombres están sintiendo mujeres y las mujeres están sintiendo hombres, o pueden sentirse lo que ellos quieran y nadie puede decirles nada. Si puedes sentirte un animal y quieres ser un animal, todo mundo debe respetarlo. Ahora, lo peor de todo es que están haciendo corromper a nuestros niños y les están dejando a un niño que no sabe abrochar ni siquiera sus zapatos o todavía no sabe cómo lavarse bien, cómo es el proceso de lavarse bien y cepillarse los dientes. Quieren darles el privilegio de escoger que si son hombres o mujeres, cuando ni siquiera su madurez emocional, la madurez de su cerebro está listo para ello. Sin embargo, Dios quiere que nosotros volteemos a verlo y nos podamos amparar delante de Él. De estas 7 cosas que están en este libro de Apocalipsis nuevas, así como el año nuevo que recibiremos hoy en la madrugada, Dios tiene nuevas cosas para nosotros, 7 de ellas, y todas son increíbles si las estudiamos. No puedo ir a todas, pero quisiera ir al menos a una de ellas y explicarle. Así que la Escritura habla acerca de que el Señor tiene para nosotros un nuevo canto de redención. Y quisiera leerle a usted la cita bíblica que está en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Usted debe recordar que toda la escritura está trazada en una forma de cruz, y aquí hay cuatro puntos que encajan automáticamente con una cruz, por decirlo así. Cantaban un nuevo cántico. Luego este cántico es un cántico de redención y agradecen porque Él fue inmolado, fue muerto, fue crucificado y nos has redimido, nos has perdonado para Dios con tu sangre. Y aquí está la estatura de todo linaje, de todo lengua, de todo pueblo y de toda nación. No importa quién sea usted, dónde viva, en dónde esté, dónde radique, de qué origen sea, Dios alcanzará la vida de todos nosotros y tiene un amor enorme. Creo que usted está escuchando este devocional porque Dios le ha alcanzado o tiene el deseo de alcanzarle. De todo linaje, luego su línea genealógica, usted pudo haber alcanzado a su padre, a su madre, a su tío, a su abuelo. Sin embargo, en la línea genealógica, Dios hizo un espacio para señalarlo a usted. Lo quiso a usted y pensó en usted, en esta línea de usted. Así que detuvo el tiempo y lo encontró y lo está encontrando. Así que este cántico brotará de nuestras bocas agradeciendo porque Él nos ha redimido con su sangre, derramó su vida, fue rota, su piel, su cuerpo, sus venas, sus músculos, sus tendones, fue destruido su ser para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, dice la Escritura, no solo de todo linaje, la segunda parte es de toda lengua. No importa cómo hable usted y qué hable, o no importa solo el idioma, y no hablo solo del idioma, pero hablo del lenguaje que usted ha tenido. Algunos vivíamos en un lenguaje sin Dios, en un lenguaje solo dedicándonos al gozo pasajero o a las situaciones que pensamos que no son malas, pero ¿hasta dónde pueden llegar nuestras palabras? Nuestras palabras no son eternas, pero las palabras de Dios sí. Y qué bueno que Dios nos rescató de toda lengua, no importa qué tipo de vocabulario tuvimos, Él ahora ha redimido nuestra manera de hablar. La tercera cosa es también de todo pueblo. Y uno puede entender que este devocional está yendo a lo largo de no solo América, sino Latinoamérica, de la parte norte de América. ¿Sabe por qué? Porque Dios se acerca a todo pueblo, a todo pueblo. Y no solo pueblo, pero también nación. Estos devocionales están brincando del otro lado del país, del otro lado de los países vecinos, porque Dios se encarga de acercarlo a toda nación. Luego la redención de Cristo, el amor que tuvo por usted y por mí, es un amor enorme. Nos has redimido para Dios con tu sangre. Luego Él es el que murió por usted. Debe acordarse, la iglesia donde yo asisto, donde yo pertenezco, o los ministros de culto que nos acercamos a Dios, ninguno de nosotros se murió en una cruz. Ninguna iglesia, ninguna religión se murió por usted, ningún santo, ninguna virgen, discúlpeme, ninguno de ellos se murió en la cruz. El único que se entregó como un sacrificio vivo para, a través de su inocencia y de su limpieza, poder perdonarnos a usted y a mí, se llama Jesucristo. El Hijo de Dios, el que le ama, el que quiere alcanzarlo. ¿Por qué no lo encuentra? ¿Por qué no toma un minuto para buscarlo? Usted dirá, ¿y dónde lo encuentro? Cuando usted lo llama, Él vendrá a su encuentro. Pero si lo llama, no se haga hacia atrás. Deje que Él venga y lo ayude. Usted tal vez esté enfermo, tal vez tenga problemas. Él está listo para redimirlo, para ayudarlo, para perdonarlo. Cuando Dios está ahí, no hay enfermedad que le resista, ni problema que Él no pueda arreglar, ni vidas destruidas que Él no pueda rehacer. Deje que Él lo redima, porque Él tiene todo el poder de redimirnos de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Que Dios le dé un buen año, es mi deseo en Dios y es el deseo de Él, que usted se acerque y lo ame. Padre, bendice a tus hijos y este último devocional que tenemos en este año. Nos bendigas y nos hagas crecer y que más podamos conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga en todo tiempo.